estrellas en el firmamento, bellos brillos tus pecas, cabellos negros, cara perfecta. Eras tan tímida en el salón, no querías hablar, pero en los descansos eras otra tan normal. Alguna vez te escribí confesándome, no obtuve respuesta. Quiero pensar que te fue bien, que te fue bien, que te fue bien. ¿Cuántas veces quise verte por la calle? Si crecimos en la misma ciudad y no hay quien te halle. Teníamos 5 años al terminar los estudios. Nunca supe a dónde fuiste, ni mis padres, ni los tuyos. Y hasta ahora me pregunto sin morderme la conciencia, por pura curiosidad, que habrá sido de ti, breve.